chicos, hablamos con nuestra persona. No sé qué. Yo te lo hice aquí en la playa, justo enfrente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas y a mi nena. Por debajo del agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena. Yo te lo hice aquí en la playa, justo enfrente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas y a mi nena. Por debajo del agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena. Usa bikini, le puse la pierna como en la puerta de un Lamborghini. Eres sin rimi. Es que te quiero para mi baby, believe me. Yo quiero que tú seas la que no lo de Evie. Le puse la pierna como la puerta de un Lambo. Y cuando le estoy dando, siempre acelerando. El novio se mudó pa' Orlando. La tengo arrodillada y no por mí que ella está orando.